Hola, buenas noches. Una semana más sale al aire Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad de Salamanca, en el que cada lunes os ofrecemos una selección de música y literatura escogida con criterios de interés y calidad. Hace 7 días, con los ecos del Día del Libro aún resonando en nuestras calles, os proponíamos una emisión centrada en la lectura a partir de textos entresacados de El Placer de Leer, la muy atractiva colección que desde 1994 lleva publicando el Ayuntamiento de Salamanca, en la que se recogen las mejores fotografías participantes en el concurso del mismo nombre y que tienen a los libros como protagonistas, acompañadas de fragmentos literarios que giran también sobre los beneficios y las ventajas, sobre las satisfacciones y los estímulos que proporciona la lectura. Esta noche, con la 39ª Feria del Libro a punto de abrir sus puertas en la ciudad, cerramos el breve ciclo abierto la semana pasada con una nueva edición del programa, integrada en su totalidad por reflexiones extraídas de los interesantes volúmenes de la persistente colección municipal. En la vertiente musical del espacio, mantenemos también el mismo hilo conductor que en la emisión precedente. Recordaréis, nuestros oyentes habituales, que la banda sonora del pasado lunes consistió en la escucha completa de Bobby Gentry's The Delta Suite Revisited, el espléndido disco de Mercury Rev, publicado este mismo año, en el que el atmosférico y envolvente grupo norteamericano repasa The Delta Suite, uno de los álbumes más destacados de Bobby Gentry, que la casi olvidada cantante de Chickasaw County, Mississippi, presentó hace 50 años, en un ahora lejanísimo 1968. Para el programa de esta noche he elegido algunas de las canciones que más me gustan de ese The Delta Suite, ya mencionado, junto con temas de otros de sus primeros discos, el que la dio a conocer, Ode to Billy Joe, de 1967, y Local Gentry, también de 1968. Espero que la conjunción, a mi juicio muy apropiada, entre los textos librescos y las canciones de Bobby Gentry, pueda interesaros. El palacio del lector es más duradero que cualquier otro. Sobrevive a los pueblos, la cultura, los cultos, hasta el lenguaje mismo. Terremotos y guerras no lo hicieron vacilar, ni siquiera incendios de bibliotecas, como el de Alejandría. Aldeas de felajes, mercados, coliseos, rascacielos, crecieron alrededor de él y se desvanecieron, como si la lluvia los disolviera. La puerta permanece abierta para el mundo mágico. Creo haber mencionado una vez al sabio chino que aguardaba su ejecución en una celda de condenados y estaba absorto en un libro mientras delante de él se cortaban cabezas. Cuando le tocó el turno estaba tan ocupado con el texto como Arquímedes con sus círculos. Un occidental, al cual conmovió el espectáculo, obtuvo gracia para él. El sabio se lo agradeció cortésmente, cerró el libro y se marchó sin una muestra de asombro del lugar del suplicio. El lector está generalmente disperso, pero no porque no pueda manejarse con el mundo circundante, sino porque lo considera menos importante. Just outside a delta country where the bitter weeds growing wild. Born 7 miles outside of Woodland was a Chickasaw County child. Papa done brung us some peppermint candy. Mama fixed a custard pie. Bought her a store-bought doll from Jackson. She's the apple of everyone's eye. Chickasaw County child, it's gonna be okay. Chickasaw County child, you're gonna be somebody someday. Sporting her checkered feed sack dress, a ruby ring from a Cracker Jack box. Shuffling on down that gravel road, barefooted and chunking rocks. Mama said, look at here, dumpling, you go far, 'cause you got style. Ain't nothing in this world gonna hold her back. Chickasaw County child. Chickasaw County child is gonna be okay. Chickasaw County child, you're gonna be somebody someday. Leaving the county a week from Monday, ain't got much to pack. A tin can of black stocks, all the molasses and farmer's almanac. Mama done made in a brand new dress and made a blue polka dotted silk. Two postcards in California, a gallon of buttermilk. Chickasaw County child, it's gonna be okay. Chickasaw County child, you're gonna be somebody someday. You're gonna be Y mientras transcurre la vida, la lectura va ahondando en nosotros mismos y fortificando con el conocimiento la estructura de nuestro recóndito yo. Y llegado el momento, que indefectiblemente llegará, será ese conocimiento el que mitigue o borre el miedo a la incertidumbre, al fracaso, a la soledad, al vacío. La vida tiene una asombrosa imaginación y fuerzas suficientes para insertar e imponer infiernos privados, efímeros paraísos subjetivos. Son los datos de la memoria y los enigmas de la nostalgia que hacen de la literatura un mar y un territorio abierto, sin fronteras, una extensión solidaria y solitaria a la vez, en la cual uno puede navegar en la dirección que más le plazca. Por eso leer es indispensable, y el lector debe ser un explorador y la lectura una travesía. La educación lectora pasa por la lectura de libros útiles, pero se asienta en la lectura de libros inútiles, o sea, de literatura de travesías. Down in Louisiana, down in Cajun land, folks got something going, go something like, folks come and get you tipsy. I won't stitch a tie, you pop a tame it. Gonna dig you on a Scooby Doo. Gonna get you on a Scooby Die. Ooh, boogie boo, you. Ooh, boogie boo. Of the Bula Wee. Golly, golly, Miss Molly. Everything's copacetic now. Boo boo, look at you. What I like to do to you, boy, you boo boo. Talking about your Bula, talking about that week. I'm talking about your Bula, talking about that week. We'll get hit the consultation of the Bula week. Nicky, nicky, nicky, uno vive el libro de tal modo que transforma su casa en un albergue providencial que lo defiende de las adversidades del mundo. El viejo e inextinguible sentimiento de seguridad en un medio precario se renueva en esos instantes en que uno disfruta de una especie de obligado confinamiento donde el calor, la comida, los utensilios, todo, adquiere el valor impagable que tuvieron para Robinson o el capitán Hatteras. Ahora yo era Robinson. También yo había naufragado y estaba a salvo en una cueva que había excavado con mis manos. Las fronteras entre la realidad y la ficción se habían desvanecido por un instante, como en los tiempos de la adolescencia. Big boss man, can you hear me when I call? Big boss man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, or you just tall, that's all. Got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water. You just won't let me stop, you big boss man. Can't you hear me when I call? Oh, you ain't so tall as all. Myself a boss man, one gonna treat me right. Work me hard in the daytime, but I sure rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Oh, you ain't so big, are you just tall, that's all. En esa gran polémica con los muertos vivos que llamamos lectura, nuestro papel no es pasivo. Cuando es algo más que fantaseo o que un apetito indiferente emanado del tedio, la lectura es un modo de acción. Conjuramos la presencia, la voz del libro. Le permitimos la entrada, aunque no sin cautela, a nuestra más honda intimidad. Un gran poema, una novela clásica, nos acometen. Asaltan y ocupan las fortalezas de nuestra conciencia. Ejercen un extraño, contundente señorío sobre nuestra imaginación y nuestros deseos, sobre nuestras ambiciones y nuestros sueños más secretos. Los hombres que queman libros saben lo que hacen. Leer bien significa arriesgarse a mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos. Papa, won't you let me go to town with you? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town with you? There's a blue dress at Dendy's I'd give the world to see again. I need some hand lotion and some powder from the 5 and 10. Some chocolate and I'll make you a pretty pie. If you don't let me go, I'll just die. Papa, won't you let me go to town with you? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town with you? Up a pattern, ain't nobody's making me a dress. I scrubbed it this morning, what do you mean this floor's a mess? I done everything you said and then some you didn't say to do. You just gotta take me with you. Papa, won't you let me go to town with you? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town with you? Looky here, Papa, I found your Sunday shirt. Shiny and a shiny till it looks all brand spanking new. Seems like a year I've been waiting for today. If you let me go, I won't get in your way. Papa, won't you let me go to town? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town with you? Cuando era niño y empezaba a ir a la escuela, en el estudio de mi padre, entre deberes que nunca hacía, empecé a diferenciar una clase de escritura de otra, una clase de bondad, una clase de maldad. Leía indiscriminadamente, todo ojos. No había soñado que en el mundo encerrado dentro de las tapas de los libros pudiesen ocurrir cosas semejantes, tales tormentas de arena y tales ráfagas heladas de palabras, tales latigazos. Sitting there on parchment farm. My man sitting there on parchment farm. He ain't never done nobody no harm. Putting that cotton in a 11-foot sack. Putting that cotton in a 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at his back. Gonna be there for the rest of his life. He's gonna be there for the rest of his life. Well, he's gonna be there for the rest of his life. And all he ever did was shoot his wife. Un libro es un engranaje. Guardaos de esas líneas negras sobre el papel blanco. Son fuerzas que se combinan, se componen, se descomponen, penetran la una en la otra, se apoyan unas a otras, se dividen, se anudan, se acoplan, trabajan. Esta línea muerde, esta línea aprieta y presiona, esta línea arrastra, esta línea subyuga. Las ideas son un mecanismo. Os sentís atraídos por el libro. Solo os dejará después de haber dado cierta forma a vuestro espíritu. A veces, los lectores salen del libro completamente transformados. Get up, lazy Willie. There's work to be done. Out of 17 kids, you're the laziest one. Pigs in the kitchen, and the roosters in the pigsty, and weeds in the garden, busy growing up knee high. Lazy Willie, look at you, ain't you a sight? Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Lazy Willie, sleep all day and play all night. up and out of that bed. There's cows to be milked and mules to be fed. Then the corn, harvest the soybeans, and help me set the table for our company from New Orleans. Lazy Willie, wake up, you ain't heard a word I said. Mama used to say that all summer long the grasshopper would play. The ant would work hard storing up his winter supply. And when the snow came, ant lived, the grasshopper died. Lazy Willie, well, ants work hard and grasshoppers play. No debe temer leer ni demasiado ni demasiado poco. Debe recibir su lectura como recibe sus alimentos o su ejercicio. El buen lector gravitará hacia los buenos libros. Descubrirá por sus contemporáneos lo que sea inspirador o fecundo o simplemente agradable en la literatura del pasado. Deberá tener el placer de hacer esos descubrimientos por su cuenta y a su manera. Lo que tiene valor, encanto, belleza y sabiduría no puede perderse ni olvidarse. Pero las cosas son susceptibles de perder todo su valor, todo su encanto y atractivo, si nos arrastran a ellas tomados de los cabellos. En lo tocante a los libros, así como en cuanto a los amigos, amantes, aventuras y descubrimientos, todo está inexplicablemente mezclado. Las influencias son de todas las cosas intangibles de la vida una de las más misteriosas. Un encuentro inesperado, una nota al pie, una enfermedad, la soledad, los extraños caprichos de la memoria, mil y una cosas pueden lanzar a uno en busca de un libro. Good morning, where'd you spend the night? Where did your night dreams take you? Sorry, but I had to wake you. Oh, I just had to make you shed your precious morning light on me. Good morning, sleepy baby. You know, I'm thinking maybe I love you even more today. Every time you go to sleep, I'm jealous of the dreams that keep you awake. Let you wake up in my arms again. Do do do do do do. Time to get up. I have your breakfast table set up. It's such a love. lovely morning to see. And I have my morning glory with me. Nos sería casi imposible imaginar un mundo sin pasado, sin libros sobre los que pudiéramos volver la mirada y reencontrar el tiempo de otros latidos que no fueron los nuestros. Aunque nuestros ojos de lectores no pueden consumir el inagotable tesoro de tantos libros, de tantos signos que hablan de otros presentes que no pasaron por nosotros, sólo la mera posibilidad es ya compañía. Sólo la existencia de ese fondo de la memoria, en el que siempre puede recostarse el presente, hace que nuestra esencial soledad se pueble de una compañía que convierte al animal humano en hombre. A veces leo para viajar, para huir de la cárcel de lo cotidiano y liberarme de las garras de la rutina, para escapar al discurso geométrico de la vida y salir al encuentro de lo maravilloso. El libro es entonces canto de sirena, y no deseo resistirme a la llamada de su voz mágica. Abro el libro para soñar, para sentir y emocionarme, para que se funda el mar helado que en cuanto me descuido gana terreno dentro de mí, o para ver si tengo la fortuna de encontrar, como Ulises, una nueva Nausicaa y un islote de felicidad respetado por el tiempo. En otras ocasiones, leo para escuchar el sonido del silencio. Después de tanta palabra hueca con que a menudo me abruma la radio, ¿De tanto escándalo y pestilencia como rezuman las páginas de los diarios? ¿De tanta tragedia repetida como asoma la pantalla del televisor? Necesito alejar de mí el mundo que me rodea. Entonces el libro es refugio, soledad, música. Hay momentos, por el contrario, en los que leo para sentir que no estoy solo, y quiero dialogar con voces amigas, descubrir que otros seres tienen, como yo, sueños y anhelos que compartir. A veces, busco tan solo sentir la caricia de las palabras redondas, paladear el sabor de esos vocablos que, como recuerda Neruda, tienen sombra, transparencia, peso, plumas, y que son espuma, hilo, metal, rocío. Let me set the mood, set the situation. Imagine that you're sitting in a congregation. Hey, he's talking about Judgment Day. If you listen real close, hear what he's saying. You may run on for a long time. Run on for a long time. You run on for a long time. But let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Gonna tell that long tongue liar. Gonna tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, backbiter. Tell them God Almighty gonna cut them down. Great God Almighty, let me tell you news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on my bended knee, talking to the man from Galilee. My God spoke, spoke so sweet. I thought I heard the shuffling of angel feet. He put one hand on my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. You may run on for a long time. Run on for a long time. You run on for a long time. Let me tell you, God Almighty, gonna cut you down. You may throw the rock, hide your hand. Working in the dark against your fellow man. But sure as God made the day and night, what you do in the dark will be brought to light. You may run and hide, slip and slide. Try to take the moat from your neighbor's eye. But sure as the Lord made the rich and poor, what you reap, my brother, is what you sow. You may run on for a long time. Run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. Some people go to church just to signify. They try to make a date with their neighbor's wife. But let me tell you, brother, just as sure as you're born, you better leave that womb, better leave alone. One of these days, just mark my words, you think that your brother's gone off to work. You'll walk up and knock on the door. That's all, brother, ain't no more. You may run on for a long time. Run on for a long time, we run on for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. Gonna tell that midnight rider, gonna tell that long tongue liar. Tell the rambling gambler, backbiter. Tell him God Almighty gonna cut him down. Aquí están, resignados y callados. No instan, no llaman, no piden. En su estante están y esperan silenciosos. Una somnolencia parece envolverlos. Y sin embargo, de cada uno de ellos mira un nombre como un ojo abierto. Al acariciarlos con la vista, con las manos, no nos llaman suplicando. No se dan importancia. No piden. Están esperando que nos entreguemos a ellos. Solamente entonces se ofrecen. Con el gusto epicúreo anticipado de la dulce prueba, nos acercamos a la biblioteca. 100 ojos, 100 nombres, clavan la vista como las esclavas de un serrallo en su dueño, esperando con devoción la llamada y felices de ser elegidos, de ser gozados. Y al acercar a la lámpara este libro finalmente escogido, se abrasa como por un fuego interno. La magia ha obrado. Fantasmagorías suben desde las suaves nubes del sueño. Calles y avenidas se abren de par en par. Y extrañas lejanías recogen tu sentimiento que se va extinguiendo. When I'm walking hand in hand with you, I've got my yellow parasol, ribbons colored blue, shiny the shoes brand new, nothing but my Sunday best for you. Oh, it's such a pleasure I can hardly speak. Each day is a treasure. It's Sunday every day of the week. I will give you all of my love, so true. Nothing but my Sunday best will do. Nothing but my Sunday best for Hay libros que son como almas en pena. Van andando, andando. Tropiezan durante siglos entre oscuridad, sufrimiento, hasta que un día aparece alguien que los saca del limbo del olvido, y esto, aunque no lo parezca, le da a uno cierta esperanza. Poco queda de aquel cuarto de hotel, de la nieve pegada en los cristales, de ti y de mí haciendo el amor, de la sombra de tu cuerpo en la cama, del ruido de Nueva York, de aquellos días que la memoria inventa. Sin embargo, este libro, un paperback, ahora ruinoso, aún nos recuerda, símbolo de otro tiempo. Y es curioso pensar que esta cubierta sucia, este papel manchado, estos poemas, han sido más poderosos que nosotros, más resistentes que tu piel y la mía. Pero esta noche de verano, tantos años después, sus páginas no me llevan a Spoon River y sus gentes. Desolación, estupidez, fracaso, sueños y mentiras, un rastro de ternura. Sino a nosotros, una noche de febrero, riéndonos desnudos, con el libro en las manos, sin saber que allí también, desolación, estupidez, fracaso, estaba escrito nuestro terco destino. One, two, one, two, three, four. Bird flying high, you know how I feel. The sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new world for me. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new world for me. I'm feeling good. Se lee también cuando no se lee, cuando se mira, se recuerda, se piensa. Shining there. took me to the sky. You showed me the light. You taught me how to fly to the clouds, straight up to heaven. Was it just a dream? I couldn't tell if you were really real. Was it just a dream? A dream that I could see and touch and feel. All through the night I held you close to me and loved you so. But with the light you turned to me and said you had to go. Please don't go. Please don't go. I chased an angel fleeting until it dropped inside. Its angel wings still beating. It was you. It was you. Love fade away. I saw an angel die. My heart died too that day. Era yo un joven solitario que paseaba con sus pensamientos bajo la marfileña luz inglesa. Hermosos árboles y una apacible vida me acompañaban, y solía detenerme, como aún es mi costumbre, en las librerías que iba encontrando en mi camino. Recuerdo una mañana de húmedo sol. Mis pasos me llevaron a una pequeña. Una vez más se repetía el rito misterioso de los libros, mi deslumbramiento ante los anaqueles de nobilísima madera, la belleza del local, la perfección de las encuadernaciones. De pronto, un lomo se destacó, rojo. Aún puedo revivir la alegría de mi mano acariciando su portada. Con qué alborozo compro el volumen. Cómo algo me dice que en esas páginas me aguarda la felicidad. Y solo ansío volver a mi habitación. Leer. Después de tantos años, todavía me basta con abrir, tocar ese volumen, y hasta mi piel se estremece con la dicha de aquel día. Y siento aquella noche enfebrecida cuando sus páginas se hacían carne conmigo, y el palpitar del corazón, y el arder de los párpados. Y otra vez noto el frío del alba, y miro los cristales empañados mientras cierro el libro y permanezco unos minutos absorto, exaltado, asombrado. I want you to meet me at my houseboat. Be sure and wear your little black rubber raincoat. Write you a letter on thin line note paper, hide it in a tree where the houseboat floats. Pull a pulley bone and make a fat wish. Crawl it in the skillet, gonna catch a catfish. Write you a letter on thin line note paper, hide it on the table in the catfish dish. Calls it sweet peony, it's my dream. It's a sweet peony, it's my dream. Houseboat floating down the bayou. I tried to catch a fish and now I think I'll try you. Write you a letter on thin line note paper in a tree edition in the bayou too. And if our eyelids are getting heavy, we'll dock our houseboat on the muddy levee. Read all the letters on thin line note paper, wad them up and meet them on the bayou. Cause it's sweet peony, it's my dream. It's a sweet peony, it's my dream. I want you to meet me at my houseboat. Be sure and wear your little black rubber raincoat. Right through a letter on pen line notepaper, hide it in a tree where the houseboat floats. Calls it sweet pea. It's my dream. It's a sweet pea. It's my dream. Por entonces había en mi casa una versión de Las Mil y Una Noches, con ilustraciones a todo color, en que palpitaban las noches estrelladas, más allá de los brocados y las celosías de estancias, en que el humo de los pebeteros repetía las formas de las hermosas huríes. De ese libro proviene mi convicción de que hay bajo el suelo que pisamos mundos esplendorosos, abiertos como este a un espacio infinito, y que para llegar a ellos solo es necesario encontrar la argolla de una escondida trampilla, y la idea de que sueño y vigilia son el haz y en vez de una misma realidad. Said he'd build me a courtyard. He promised he would. And spend time in my courtyard whenever he could. In the corner a tall tree, so shady and cool, and a white marble fountain in a clear sparkling pool. A lovely stone courtyard with a lacy iron gate and a bountiful garden. Yes, he built me a courtyard like he promised he would. And I know that he'd come to my side. He would if he could. Patterns on a courtyard floor, illusions of all I'm living for. La intimista y deliciosa Courtyard, el tema que cierra el álbum The Delta Suite, uno de los más celebrados de Bobby Gentry, pone fin a esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, con la que completamos la serie de dos, nacida con una doble celebración: el recordatorio de su compositora de una relativa actualidad a partir de la publicación de Bobby Gentry's The Delta Suite Revisited, el homenaje que este 2019 ha presentado el grupo estadounidense Mercury Rev de ese disco, en cierto modo ya legendario, y, simultáneamente, la bienvenida a la 39ª Feria del Libro de Salamanca, de inminente apertura en nuestra ciudad. Entre las 16 espléndidas canciones de la cantautora que han sonado en la última hora, os he leído otros tantos textos, todos muy sugerentes, sobre los libros, la lectura y el placer de leer, escritos por Ernest Jünger, Rosa Regas, Andrés Trapiello, Luis Landero, George Steiner, Dylan Thomas, Victor Hugo, Henry Miller, Emilio Lledó, José Luis Polanco, Stefan Zweig, Miguel Torga, Juan Luis Panero, Medardo Fraile, José María Álvarez y José María Merino. Confío en que hayáis disfrutado del programa. Con ese deseo, nos despedimos hasta el lunes próximo, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable principal del espacio y hablándoos también ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós. Can I have you go there?